La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Martes 28 de enero del año 2020, soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. La cita bíblica que leo para usted está en el libro de los Proverbios, en el capítulo 21, verso 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Proverbios capítulo 21, verso 23. La palabra de Dios es tan clara para explicarnos en relación a nuestra boca y a nuestra lengua. En la ciudad de Lieja, en Bélgica, un policía tuvo el tiempo para detenerse y detener a un niño que andaba solo por las calles, cabizbajo y sin rumbo. Al ver al niño, él se detuvo y le preguntó: ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces aquí? Dentro de sus pensamientos, el policía dedujo que era un pequeño delincuente. Nada, contestó el niño con desgano. ¿Dónde vives? Y el niño respondió: en el infierno. Ante esta respuesta, el policía se sorprendió, pero continuó el interrogatorio. ¿Quién es tu padre? El diablo, contestó el niño. Vamos, ¿qué estás diciendo, muchacho? ¿Y tu madre? ¿Ella? Ella es un demonio. El policía, creyendo aún más que aquel muchacho era solo un vago, y creyendo que no solo era un vago, pero también un delincuente, le dijo que lo llevaría a su casa. Así que el niño lo condujo por calles y avenidas que pasaban por sectores oscuros y sucios, hasta que llegaron a la casa de él, que tenía un aspecto tan malo. Desde afuera se podía oír estas frases que le dictó a la letra. Por cierto, un hombre y una mujer peleándose desde el interior, y los gritos eran: ¡eres el diablo en persona!, le gritaba la mujer. ¿Y tú?, le respondía el hombre, ¡eres un demonio! Esto no es un hogar, sino el infierno. El policía se apartó y apartó un poco al niño. ¿Son tus padres?, preguntó. Sí lo son, contestó el niño. Yo no tengo ni para qué llegar a esta casa donde yo vivo. Odio a mis padres, odio la casa, odio todo este barrio. No quiero estar aquí. Desde aquel día en adelante, aquel policía ya no podía detenerse de la triste situación en que vivía aquel muchacho, porque ahora sabía que él andaba solo por las calles, pero el policía de Bélgica también sabía que, como debiéramos saberlo nosotros, que esta escena que se ve no solo en estos barrios pobres, en estos lugares que son pueblos pequeños, sino también en sectores ricos, donde nuestras metrópolis existen, donde las ciudades enormes también están, porque la violencia de palabra no es una exclusiva de los indigentes, no es una exclusiva de la gente pobre o de los desconocidos o de los marginados de la sociedad, es también patrimonio de los adinerados, de los ricos, de los famosos, de los poderosos de este mundo. Esto se debe a que todos tenemos la tendencia de hacer lo malo, y una de las cosas malas que hacemos es agredir de palabra a nuestros más allegados. Nos escuchamos y entendemos que maltratamos, tal vez no físicamente, a nuestros seres queridos, pero lo hacemos con nuestras palabras. Y sabe, uno no pensaría que esto es un daño mayor, pero sí lo es. Mucha gente, para no afrontar este mal, se inflige verbalmente uno y otro todo el tiempo, considerando que es un daño menor. El apóstol Pablo, en el libro que escribe. También, junto con Santiago, procura hacernos ver el tremendo daño que podemos causar con estas palabras. Muchas ocasiones Santiago describe la lengua como un fuego que es encendido, ¿sabe por qué? Por el mismo infierno. Este mismo infierno que a su vez incendia todo el cuerpo, toda la creación que somos nosotros mismos. Más vale que demos a Dios la oportunidad de ayudarnos y que este mal, que para nosotros no tiene importancia, que muchas ocasiones destruye los hogares, quita la paz, destruye la paz y que hace que nuestros hijos, que no merecemos, sean dañados, la familia. Pidámosle a Dios entonces que nos ayude a llevar en práctica lo que el mismo rey Salomón dijo: el sabio de corazón controla su boca, el entendido refrena su lengua. De hacerlo así todos ganamos, pues, como se dice del uno del otro en el libro de Proverbios, el que refrena su boca y su lengua se libra de muchas angustias. Amigo, ¿usted es el que está en angustia o usted es el que hace pasar angustias al que está a su lado? Muchas ocasiones es la boca llena de torpeza la que daña al otro. Que Dios le ayude a usted a ser sabio y a detener su maldad. Recuerde, es Cristo el que murió por nosotros para perdonarnos y darnos el poder de transformar nuestra boca. Que Dios bendiga su corazón y bendiga su vida. Eres santo, tú eres santo.